cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras que hasta ahora conectan con nosotros para emitir este programa y La Casa del Ratón, por supuesto. Un programa que hace el amigo Juan Luis Pérez y además nos presenta una música espectacular. Nosotros recogemos el testigo y estamos ya preparaditos para compartir contigo estos próximos 60 minutos con una selección musical que hemos cuidado con todo el cariño del mundo para intentar que la mayor parte de los temas sean de tu agrado. No todos, porque los gustos, pues ya sabes, hay de todo, pero yo creo que casi todo te va a gustar. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y ya sabes que aquí nos puedes escuchar bien en directo a través de los reproductores que encontrarás fijos, que no los movemos de ahí, en radioesperantia.com, en esperantia.com, simplemente le das taca al play y ya se te enciende el sonido. Después en TuneIn, si tienes esta aplicación, a través de móviles, que es gratuita, te la descargas, busca Radio Esperantia, nos puedes escuchar en directo y en diferido, o sea, los podcasts, en radioesperantia.com y en esperantia.com. Y creo que nada más. Bienvenido y bienvenida, y así más comenzamos con un señor que ya te lo pusimos el otro día, nos encantó. Y ya te anticipamos que íbamos a dedicarle pues algo más de tiempo. Se llama Thurston Hill, aunque como es un señor muy devoto, pues se hace llamar Apóstol Thurston Hill. Es de estas escuelas de músicos de iglesias, espectaculares coros de gospel, músicos que dan la impresión de que es una filarmónica. Por de esta escuela es el señor Thurston Hill norteamericano y este pedazo de tema, Noé, bienvenido. Thank you. suena Noé. Es el tema que hemos elegido de este segundo álbum, Douche, del apóstol Thurston Hill. En este teclista, aunque toca el órgano, no el piano. Y es lo que él lo llama smooth gospel jazz, aunque sería pues música religiosa de esta, que encontramos en las iglesias norteamericanas, con coros realmente espectaculares. Tiene un trabajo anterior, el del 2010, este que escucha es del 2012, se llama Knowing Me, con el que se presentaba. Y todo va en esta línea, muy elaborados los temas, muy currada la instrumentación, y un verdadero descubrimiento. Apostle Thurston A. Gill. Con él hemos comenzado la edición de Confusión de este miércoles 6 de marzo del 2013. Y seguimos. El tema que vas a escuchar no sé dónde apareció. Hay duendes que tengo por aquí, los duendes de la radio, pues no sé. Este tema apareció y no sé por dónde me llegó, de verdad. Pero fantástico. Se llama Project 2000, la banda, y aquí está pues metida gente como Praful, que ya lo recordamos de un par de álbumes espectaculares, Ben Mitchell, Rob Gasterland o Van Bingerholtz. Project 2000 y un álbum que se llama It's About Time. Espectacular. De Project 2000, Praful y un montón de amigos, en este álbum del 2001, Bell to Your, lo que estáis escuchando, un álbum genial llamado It's About Time, aquí en Confusión, que se ha pasado el tema y digo, va, si ya quedan 20 segundos solo. Con el grupo Sugar and Silk, su compañero Danny Sugar, que era un compañero de colegio, se presentó Holly Silk con este álbum Duality, Sugar and Silk, Electricity. Dúo formado por Holly Silk y su compañero de clase desde chiquititos en el colegio, Danny Sugar. Fueron los primeros pinitos con dos trabajos que hizo Holly Silk y después ya empezó por libre y una carrera espectacular. Creo que tiene ya cuatro trabajos. Son británicos. Y suenan muy bien, muy bien, tanto como Sugar and Silk como con Holly Silk, que suena también de miedo. Aquí solemos proponerte de vez en cuando a Holly Silk y a Sugar and Silk porque pues, que realmente nos encanta. Ya sabes, esto es Confusión y te mandamos un cordial saludo, damos la cordial bienvenida. Se acaba de sintonizarnos y llevas un ratito con nosotros y ya sabes que aquí estamos disfrutando junto a ti de la música que nos gusta. Seguimos. Esto es Confusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. cada día a esta hora. Angela Johnson, una niña prodigio, ahora ya es vocalista, consagradísima. A los 4 años había un concurso de jóvenes valores en Nueva York, de donde es originaria, y lo ganó como pianista. Pero es que a los 9 se presentó y lo ganó como violinista. Casi nada. Veda, del año 2010, un álbum espectacular. Y aquí queremos mandar saludos a un montón de amigos y amigas que nos escuchan. Esto no me gusta hacerlo mucho porque, claro, como hay tantos, dirá, pues, te olvidaste de mí. Esther, que está en Buenos Aires. No, Luciana y Manuel, que están en Madrid. Patricia y Patricia, que está en Las Palmas. Rosa, que también está en Gran Canaria. Y en Tenerife, Shaki Aventura, que hemos incorporado ahora. En Mar del Plata, Argentina, Alejandra. En Salt Lake City, en Utah, la amiga Bego. Fátima, que está creo en Valladolid. Que es un verdadero lujazo teneros a todos. Un abrazo y un beso a elegir a todos y todas. Ellos son los Yellow Jackets, un cuarteto fantástico. El ídolo de la matinee Idol. bien suenan, y este álbum es fantástico. Yellow Jackets, Matinee Idol. Uno de los temas que más me gustan de este cuarteto norteamericano, formado ahora mismo por Russell Ferrante, Bob Mintzer, Will Kennedy, Félix Pastorius. Aunque por él han pasado Robin Ford, Rick Lawson, Mark Russo, Marcus Baylor, Pete Skine, Terry Lyne y Jimmy Haslip, que ya no están entre ellos. Espectaculares. Y bueno, me dejaba Lucía Sánchez de Gran Canaria, Caro también de Gran Canaria, Ignacio y Elena en Huesca. Es que podría estar todo el programa así, porque cada vez, pues mira, estoy por aquí y tal. Que nada, que es un verdadero lujazo teneros aquí, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en Confusión, en Radio Esperantía y en todas las emisoras que a esta hora sintonizan nuestros programas. Nos vamos de Estados Unidos al Reino Unido, porque ahí había una banda espectacular que en los años 70 y 80 hicieron las delicias, sobre todo de todos los amantes de la música negra, funk, música disco, etcétera. Y de aquí salió pues uno de los miembros actuales de Incógnito, Light of the World, un tema precioso, se llama Bahía. De aquí salió Kenny Wellington, un trompetista, productor, arreglista espectacular. Thank you. se llama Bahía y es de los la banda británica Light of the World. Se podría decir que era como la cantera de Incógnito, donde encontraban jóvenes promesas. Aquí encontramos a Kenny Wellington, trompetista, o también a uno de los teclistas, Peter Hines. Espectaculares. Light of the World, británicos. Y hay que ver cómo se nos está pasando el tiempo, porque llevamos 31 minutos y da la impresión de que acabo de decirte hola, ¿qué tal? Darte la bienvenida. Pero cada día pues se me pasa el tiempo más rápido y bueno, pues tendré que pedir más horas. En cualquier caso, pues nada, nuestro agradecimiento por estar ahí compartiendo este tiempo de música aquí con nosotros en Confusión, en Radio Esperantía y a través de todas las frecuencias que emiten al mismo tiempo este programa. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. We're gonna make it, you and I, yeah. Escoger cuál es el mejor disco de Maze, la banda de Frankie Beverly. Californianos. Y todavía en la brecha. Este era su álbum del 89, Maze, es el grupo Silly Soul. Ya se van a Perola. Este es el Just Us. Solo nosotros. Tenía preparado otro tema que es el comienza con lo que pillamos también para un jingle. Seguramente pues lo seleccionaré mañana. Tiempo tenemos, pues fíjate, todo lo que queramos y más. Cada día, ya sabes, un programa de lunes a viernes a partir de las 23 horas en directo y a la 1 pues en diferido. Esto es Confusión y ya sabes que puedes escucharnos en formato podcast si no llegas a los directos en radioesperantia.com y en esperantia.com y en directo pues a través de la plataforma TuneIn para los móviles. Te la descargas y buscas Radio Esperantia o en los reproductores que encontrarás fijos en radioesperantia.com, en esperantia.com o en las horas que comenzamos los directos en Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera. No tiene pérdida, vamos. Y por si quieres charlar con nosotros, pues tienes los chats de Google Plus, de Facebook y también tenemos arroba Radio Esperantia en Twitter para lo que necesites. Y seguimos, nos vamos con Sunfire, otra banda de estas potentes, de funk, música de baile, de los años 80, de la que estamos pues recogiendo algunas estos últimos días. Eso se llama Shake Your Body. Thank you. estoy observando que hoy de tiempo vamos muy bien, muy bien. Vamos a completar la selección musical en la hora que tenemos establecida. Pues ellos eran los Sunfire. Y este es Shake Your Body, música típica de los años 80, una época que se hizo realmente música fantástica y magnífica. Adorada la época de los 80, además tuvimos la suerte de vivirla y además en la radio poniendo música. Fíjate qué suertaza. Pues nos vamos con una banda también norteamericana y un poco curiosa. Te voy a contar algo. Se hacían llamar The Irons, The Earons. Y bueno, jugaban un poco a con el truquito de que eran de otro planeta, que venían del planeta Iron. Y que provenían pues, de un rollito del dios Ra de Egipcio. Solamente grabaron un álbum y bueno, en algunos comentarios he leído que probablemente volvieron al planeta Iron. Norteamericanos, Video Baby, The Irons, en confusión. música de los Irons, The Irons, un video baby del planeta Iron, según su propia versión, y norteamericano según la realidad. Nos recuerda mucho a Zap, esa banda que empezó a revolucionar con sintetizadores todos los instrumentos, incluso las voces. Van en esa línea. Grabaron solamente este álbum y desaparecieron, y como te dije, pues las malas lenguas dicen que volvieron al planeta Iron, Earth on Earth. Estamos en confusión, nos quedan 10 minutos y justo para escuchar el tema que viene a continuación. Bueno, primero un jingle, luego el tema que viene a continuación, y sobre él pues ya nos iremos despidiendo, deseándote las buenas noches. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. y nos vamos un pedazo de álbum, Mono Deluxe homónimo, Blue Star One, de ese pedazo de instrumentista, productor, arreglista, DJ, Alessandro Oliviero, suizo, del cantón italiano, y un hombre fantástico. Además, pues está en Facebook, en Twitter. Y es un tío bastante asequible. Mono Deluxe, Alessandro Oliviero, Lupar One. Y no tenemos tiempo para nada más. Franco Tasavedra, realización de presentación. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos mañana. Bye bye, a ser felices. Shack Attack y este pedazo de álbum, Physical Attraction. Bye bye. Mañana, un poquito más. Justo tras la casa del ratón. Chao.